que un zapato, si yo digo que un león, tú dices que eso es un gato y no hay trato. Excepto la coherencia, todo es posible contigo. Mira al cielo y te pido adiós, paciencia. Excepto la coherencia, todo es posible contigo. Mira al cielo y te pido adiós, paciencia. Si yo digo que es de noche, tú dices que es de mañana. Si yo digo que es un coche, tú dices que es una ventana, Mariana. Siento la coherencia, todo es posible contigo. Mira que no hay manera, mami. Cuando te digo que los científicos de sabor tienen sabor y medio. Paciencia.